ya empezó. Fútbol y asociados. El calcio e associati. Y ya empezó. Fútbol y asociados, ¿viste? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Fútbol y Asociados. Hoy vamos a hablar de mucho fútbol internacional. Ha habido muchas novedades tanto en nuestro continente como en Europa. Y claro, vamos a analizarles, vamos a desglosarles todo este tema. Es nuestro estilo. Yo soy Edison Guapaz Zambrano, les doy la bienvenida y qué alegría, qué gusto de poder hablar de fútbol y poder hacer, no sé, conocer algo más a quienes de pronto no sepan, o hacerles pensar un poco más a quienes quieran pensar más, o hacerles morir de iras a los que sepan más que nosotros, ¿no? Sin duda. Y así es, estamos aquí en Fútbol Asociado, soy Sebas Calero, también me sumo a la bienvenida. Sean todos ustedes bienvenidos como siempre acá a Fútbol y Asociados, un espacio para compartir información. Nos gustaría también, bueno, antes la gente acostumbraba un poco más a dejarnos comentarios, a darnos info, opiniones, no sé, nos gustaría también que lo vuelvan a hacer, nada más chévere eso. De todas formas, igual seguiremos aquí haciendo Fútbol y Asociados. Gracias a la gente que nos sigue en Twitter, en @FYA. Búsquennos como Fútbol y Asociados, igual nos van a encontrar. En Facebook también estamos. Les recordamos además que este programa llega gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. En repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes encontrar en electrosupplies.net, donde te puedes enterar las facilidades de pago a la hora de comprar, de adquirir tus repuestos, los de automóvil que no encuentras en el mercado local, y todos los dispositivos, todos los gadgets para tus aparatos electrónicos. Todo eso lo puedes encontrar en Electro Supplies, en donde la página electrosupplies.net. Parece nomás a batería allí, Rumi Zumbi Capoeira. ¿Sí o no? Y no, bueno, son tan buenos estos que estamos oyendo ahorita. No, lo superamos. La batería ahí del Rumi Zumbi. Un saludo a propósito para todos nuestros panas del Rumi Zumbi que nos saben escuchar. Y les agradecemos, realmente les agradecemos a todos quienes nos escuchan, a quienes nos hacen el aguante. Esperamos siempre que les guste este programa, esperamos que pueda ser de su agrado. No a todo el mundo le puede gustar lo que hacemos, pero eso sí, lo hacemos con buena intención y porque nos apasiona lo que hacemos. Nos gusta el fútbol, nos gusta el deporte, la música. Por eso este formato de programa llega así. Vamos a ir con los titulares de Fútbol y Asociados sin más pérdida de tiempo. Les agradecemos una última vez, les repetimos gracias por estar con nosotros y ya regresamos. Ya están los 8 mejores de América, los cuartos de final de Copa Libertadores. Hay 2 brasileños, 2 argentinos, 1 mexicano, 1 colombiano, 1 peruano, 1 paraguayo. Está más o menos repartido, aunque tenemos todavía nuestros favoritos. Copa Libertadores de América se pone más emocionante todavía. Mientras tanto, en Europa ya hay campeón en la Europa League. Al último minuto, el cuadro del Chelsea. Hay campeones en las diferentes ligas europeas, así que les vamos a describir, les vamos a detallar qué pasa con varias de las ligas importantes del viejo continente. Ha convocado la selección alemana. Ya tenemos quienes enfrentarán a la gloriosa tricolor allá en Miami. No van los Müllers, no van los Gotzes, no van los Neuers, pero hay una selección muy poderosa a la cual enfrentarnos. Les vamos a más o menos delinear lo que podría ser el once titular del señor Joachim Löw. No calles eso todavía, porque también vamos a hablarles de fútbol local un poquito antes de creernos muy internacionales, mucha cosa. Se viene el Clásico del Astillero, edición número 2, 2013. Se ha destapado una olla de grillos, o parece seguirse destapando, con el tema de las auditorías de Barcelona. Y ahora sí, es tiempo de empezar nomás con fútbol y asociados. Ah, también, si quieren, si gustan los playoffs del NBA, ya hay finalistas de conferencia. Y ahora sí, empezamos. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Regresamos de Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no, estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Si usted es seguidor de fútbol y asociados en Twitter, ¿cómo nos sigue? @FYA_nuevamente. Puedes hacerte acreedor a múltiples descuentos en tu compra de accesorios y gadgets para tus aparatos electrónicos, para que los tunees, para que los repares, para que funcionen más allá de lo evidente. Siguiéndonos en Twitter, puedes acceder a descuentos y tratamiento preferencial @FYA_, en donde Electro Supplies, a través de electrosupplies.net. Estamos aquí en Fútbol Asociados de Edison. Yo no sé por qué ponemos tanta música brasileña, si les fue fatal a los brasileños en esta Copa Libertadores. No. Habíamos dicho que... Vicepresidente Junior dijo, pongamos algo de... Tema es que por más inversiones que hagas, la cosa es jugando, ¿no? Y muchos cuadros brasileños, todos se perfilaban como favoritos, se fueron quedando. Qué sé yo, para mí lo más increíble, no, nada es tan asombroso, la verdad. Tal vez lo de Gremio, yo no le veía tan poco favorito a Santa Fe. Tú le pusiste fe al Santa Fe y ahí lo reconozco ahí. Pero es que Santa Fe ya está jugando muy bien, pues, y fácil va a llegar a semifinales. Yo te decía Millonarios, no mintamos, porque de inicio yo te dije Santa Fe se queda en el grupo. Ya cuando pasó el grupo con esa solvencia, ahí sí ya me subí a la camioneta, pues. Y qué chimba de equipo. Y le dije, no, Santa Fe pasa. Yo ahí sí ya le vi. Y yo lo veo fácil en semifinales al Santa Fe. Bueno, sí, no lo veamos por sobre el hombro al Garcilaso, pero no le va a afectar tanto el factor climático, por ejemplo, a Santa Fe. Pero mejor vamos en orden, Edison, porque ya nos estamos pasando de... No estamos pasando. Ese es el tema. A ver, empecemos. El martes de... Aquí viene la digamos, es sorpresa por cómo se termina dando la llave. Tijuana vence en São Paulo, este Pacaembu, que estuvo saladísimo esta semana. Primero el martes albergando a Palmeiras, que cayó 2-0 frente a los Xolos de Tijuana. una actuación bastante buena, creo yo, de Fidel Martínez, que fue partícipe en los dos goles. Claro que el primero ya anda preparando la pista, que sabemos, porque al portero de Palmeiras se le escapa increíblemente. Ya. Continúa usted sobre el balón de este disparo que Riasco le puso menos fe que Santo Tomás, loco. Ahí va. Disparó suavito e increíblemente se le va el balón al portero de Palmeiras para poner el 1-0 en favor del cuadro mexicano. ¿Qué es? Pues no suena. Está resentida la pista, no sé, no quiere saltar. Entonces, bueno, sigue, dame un chance. Entonces se iba con ventaja pues del cuadro de Tijuana a los camerinos. Llega el segundo tiempo ya. Y ni bien inicia. A ver, dame un chance ahí. Para mí también. Para el portero. Para mí. Para el portero. Ya. Bueno. Para mí. Ya, listo. Una bonita volea desde el borde del área de Fernando Arce ponía el 2-0. Y la tristeza Nam Chun Fim para Uber Down. Si está salado el Pacaembu, dices no. Saladísimo. Pero primera, le gana Cholos. El salar de Pacaembu se llama entonces. Qué bestia, loco, pero bueno. Tras pase de Fidel Martínez, Fernando Arce ponía este 2-0 y casi que aseguraba la pasada de Tijuana, puesto que Palmeiras tenía que hacer 3 goles en ese momento para buscar remontar este resultado y poder acceder a cuartos. Solo le avanzó 1, gol de Sousa de penal. Y entonces hace historia el cuadro de Tijuana, primera participación, ya llega hasta cuartos de final. ¿Cuántos años tiene de existencia? 6-7 años. Tijuana, sí. El cuadro, solo es de Tijuana. Ajá, sí. Que Tijuana es una ciudad muy... Desde que existe la mercancía, existe Tijuana. Mucho tiempo, cabrón. Pero bueno. Tijuana accede entonces a los cuartos de final, acompañando a Atlético Mineiro, que ya había superado a São Paulo en su respectiva llave y todavía sigue siendo favorito el cuadro de Gino. Claro, lo bacán de, en todo caso, para el Atlético Mineiro es cómo lo pasó a São Paulo. Le puso 2-1 luego para muestra y por si acaso creían que iba a aflojar un poquito más, 4-1, 6-2 en el global, imagínate. Acá los cholos con las justas, ¿no? 2-1, pero ahí se arma ese cuarto de final, ese partido de cuartos de final, Atlético Mineiro contra el Tijuana. Yo te había dicho, y ahorita aprovechemos, le iba al Mineiro, le iba al Palmeiras, probé uno. Vos le ibas al Tijuana, le ibas al Mineiro, te salieron los dos. Ahora le voy al Mineiro, sin duda. Vos, Eddy. Atlético Mineiro, Tijuana, yo de cabeza voy por Atlético Mineiro. Claro que en este cuadro Palmeiras-Tijuana, una vez que fue 0-0, dudé un poco, pero a de buenas a primeras yo dije Tijuana. Sobre todo había visto que es buen visitante, hay que ponerle mucho ojo con eso. Pero me parece que el Atlético Mineiro va a pasar. Ahora, siguiente llave. Cuando se estableció Corinthians-Boca, habíamos visto un Corinthians que jugaba mucho mejor que el cuadro Xeneize. Yo me había inclinado con Corinthians hasta que hubo el 1-0 en la Bombonera. Vi ese resultado, dije, Boca pasa. Porque, bueno, en este partido pasó más o menos la historia que suele pasar con Boca, que ha pasado sobre todo en este siglo XXI. Hace un gol de visita. A ver, se encierra, muerde al rival, lo presiona, lo asfixia, no le deja hacer nada, hace un gol y pagó el otro. Y eso fue lo que pasó en Pacaembu nuevamente. Por eso digo, este estadio estuvo resalado. Y nadie le daba Boca. Yo le veía a Corinthians llegando a la final. Y desde que iniciaba la Libertadores habíamos dicho Edison y no le atinamos entonces, pero nos jalamos las cuadras así enormemente. Sí, pero no, por ahí yo dije, bueno, Boca es Boca, pero con mucha... No, te estoy dando la razón ahora sí, porque vos Boca le has dicho, verán, si se recupera en el grupo yo a Boca lo veo facilito hasta semifinales. Y parece que puede llegar. Y facilito vas a llegar a semifinales. En este partido ya te digo, ¿no? Boca hizo una labor de presión, de evitar que Corinthians juegue. sea, es el mejor escenario, pues, para Boca, el no dejar jugar. Normalmente es así lo que hacen los cuadros de Bianchi, lo que ha hecho Boca en este siglo XXI, y con eso lo ha desesperado a cuanto rival ha tenido. Y bueno, en una de estas, eso sí, para hacer este tipo de juegos también necesitas a algunos genios. Uno, un genio táctico como Bianchi, les dijo: muchachos, usted muerda aquí, usted muerda acá, nunca paren, nunca dejen de presionar. Estuvo, siempre le veía a Bianchi, ¡sí! ¡Sí! Y que siga presionando el cuadro de Boca. Después llega este disparo sensacional, porque aquí necesitas otro genio, como es Juan Román Riquelme. Que yo siempre he dicho, Boca juega feo todos menos Riquelme. Este es un crack. Es un gran jugador, no hay duda. Y no de los mejores que he podido ver de Argentina ni de Boca, pero, más bien digo, no de los mejores que ha producido Argentina, pero sí es un grande en cuanto a la última historia de Boca, no sé por qué. Siempre Riquelme a veces se ha quedado ya cuando es mucho más pesada la cosa, no sé. Bueno, pero de pronto le quedó grande Europa, por ahí digamos. Claro que le quedó grandísima ahí. Pero la selección también le quedó grande, Edison, disculpa. Pero hay que ver que... No, el tema de la selección también es que se ha peleado mucho, ahí le ha hecho mucho fiero, etcétera. Pero la cosa es que en Copa Libertadores Riquelme es una leyenda ya. No, eso sí. Por eso te digo que es uno de los grandes de Argentina, pero... No sé, a mí siempre me quedó la sensación que a Riquelme le faltó algo más como para estar ahí en el altar de los gigantescos del fútbol de allá. Tema es que se manda un golazo. Eso sí. ¿Qué bestia? Y en Boca sí. Siempre yo vi volando ese balón que es pase clavo imposible para Casio, que estuvo medio nervioso en este. Yo creo que tal vez le bajoneó a Casio el hecho que no fue convocado para la Copa Confederaciones. ¿Te parece el arquero de Fluminense, este Cavalieri, más que Casio? No, loco. La verdad es que creo que es hasta más joven Casio. Pero Felipón se inclinó por el arquero de Fluminense. Bueno. Y por Julio César, que es ficha puesta con Scolari. Entonces, bueno, Boca siguió desesperando a su rival. Corinthians en un descuido defensivo alcanzó el empate, golpe de cabeza de ¿quién fue? De Gigno, tal vez. A ver, vamos a buscarlo rapidito. De Paulinho. Uh-huh. Y de ahí Pato que tuvo un partido fatal. Para mí estuvo perdido todo el partido, mucho pase errado, mucha desprolijidad, y se jala un gol increíble, ¿no? Solito define al más puro estilo yo o tú. Vos tal vez, no, a mí no me eches ningún... No, al menos yo sí, no, yo sí. y el tema es que pierde una ocasión increíble. Y también hay que señalar que el arbitraje fue muy malo, pero yo personalmente digo... Finalmente, como sin mal arbitraje, Boca hizo bien las cosas como para pasar de fase. Yo digo, el arbitraje para mí finalmente no ayuda a este pase de Boca Juniors, pero sí fue malo. Sí anula mal el gol de Gigno, ese que supuestamente fue, o Paulinho fue. Ese fue Paulinho. Que, o Romarinho fue. Algún niño. Bueno, pero de estos tres cracks, porque buenos jugadores son estos tres. Le anula un gol en offside, que era gol legítimo, no había en tal posición adelantada. Luego antes de esto fue la clarísima mano de Marín, bueno, antes del gol de Boca. Y sí, podríamos decir que estas acciones pudieron haber decantado en otro resultado, pero para mí Boca hizo su partido, evitó que Corinthians por ahí despliegue su mejor fútbol, y para mí, de todas formas, por cómo se presentó el partido tácticamente, la llave en general, Boca pasa bien. Bueno. Pero sí, Amarillo es un desastre. Bueno, decir que es el segundo partido en el que se le ayuda abiertamente a Boca, o tal vez se teme a sancionarle en contra, creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Que con una intención de beneficiarlo, es una intención de no perjudicarse como jueces, me parece. Dicen, no sé tú qué piensas. Sí, me cachas a lo que me explicas. Verdad, sí, el tema tiembla. Es temerle esa azul amarilla, ¿no? Claro, con Barcelona les tembló, y obviamente en consecuencia Barcelona salió abiertamente perjudicado. Ahora yo creo que Corinthians sale perjudicado también, Edison, y no creo que haya sido el afán de perjudicar ni a Barcelona ni a Corinthians, sino de no perjudicarse el juez, de no quemarse en el fútbol, no quemarse la mano sancionándole a alguien, algo a un equipo que a nivel continental, a nivel de Argentina, a nivel político en Argentina y económico pesa tanto como Boca, porque esa es la realidad. Bueno, y la cosa es que Carlos Amarilla tiene críticas aquí en Ecuador, tiene críticas en Brasil, tiene críticas en Colombia, tiene críticas en su todo casa, en todo lado. Y al pana le siguen poniendo. Ah, eso ya sabemos por qué, ¿no? ¿De dónde es Amarilla? Disculpa. Eddie. ¿Cómo? ¿Qué nacionalidad tiene Amarilla? Paraguay. Ah, ya, con razón. ¿Para qué? Paraguayo, para pitar mal. Ya sabemos, o sea, ya sabemos por qué igual se lo sigue considerando siempre. Ya te digo, ¿de dónde es el pana? Paraguay. En fin. Antes, News derrotó 2-1 a Vélez. Ambos habíamos dicho que Vélez pasaba. News hizo un magnífico partido en Liniers. Realmente la presión que también ejerció fue notable. Un gran partido de Ignacio Coco. Un gran partido de Hay jugadores aquí en Newell's también que son patadura, que no son finos, como este Mateo, como este Vergini, así se llama, ¿no? Uh-huh. Pero sumamente cumplidores, no dejan pasar una, hicieron el partido muy bueno. En la ida, en la ida había ganado Vélez, ¿no? 1-0 en Rosario, pero aquí Lione. En Buenos Aires ganó Newell's 2-1, el resultado que tenía que sacar, y de inicio era minuto 3 y había hecho el gol este jugador Casco. Milton Casco, el lateral zurdo que también se comió la cancha, fue una cosa impresionante. Para mayor sorpresa, la cosa iba 2-0, como dices, tú resaltabas del juego de Scocco al 40, ya ponía 2-0 arriba al equipo de la Lepra. 4-3-3 juega Newell's. Vélez en el segundo tiempo desesperó, le puso contra la pared, se falló goles increíbles, no le entraba la pelotita, recién al minuto 82 descuenta el jugador Facundo Ferreira, no le alcanzó a Vélez y se queda el cuadro de la pandilla, que pasa nosotros, la Lepra. Nosotros que lo poníamos pero por poco y en final a Vélez, nosotros lo mandábamos hasta semifinales a Vélez. Sí, a Vélez habíamos dicho que juega bien, pues nosotros... se queda en este partido... Debe ser por los momentos. Newell's en estos momentos en el torneo argentino es puntero, le va muy bien y está siendo de los mejores, equipos de allá, y se lo pasó con justeza. Le pasa bien, llega la llave con Boca. Y un juego por Boca por el oficio copero, porque mejor para mí juega Newell's y mejor equipo tiene Newell's, excepto claro la figura descolgante de Riquelme. Pero justamente por eso y por el oficio va a pasar Boca. Le voy Atlético Mineiro, Newell's Old Boys en esa semifinal. Mineiro a la final. Y así le pongas al que le pongas, Mineiro campeón de Mineiro América. Campeón, quisiera, Mineiro Bayern. Mineiro Bayern, Mineiro campeón del mundo otra vez. Ronaldinho otra vez levantándola. O sea, Ronaldinho ha sido campeón de la Confederación. ¿Te acuerdas de esa Copa Confederaciones? Me estaba acordando el otro día que jugó con todo ese Dream Team que era brutal, con Adriano, Ronaldo, con Kaká, con Robinho, Batista, estaba Dida todavía, Cafú, con... O sea, era un equipo mítico, Edison, Roberto Carlos, era una estupidez de equipo, y que le pasaron 3-0 le pasaron a Argentina, ¿te acuerdas? Sí, señor, bueno. Ah, no, 4-1 fue, ya sí, me acuerdo, sí. 4-1 fue. Sí, sí, hizo gol, y Ronaldinho en esa final, por ejemplo, fue espectacular, me acuerdo. Solo lo vimos en la 1, en alguno de los bares de aledaños. Magnífico el rendimiento de Diño, me acordaba recién, porque decía, a ver, ¿qué le falta ganar a Ronaldinho? Y es la Libertadores, nada más. Bueno, entonces, así con la una cara de las llaves de la Libertadores, en la otra, Santa Fe le ganó 1-0 a Gremio. Y bueno, hace historia, igual Santa Fe pasa a cuartos de final. Se lo enfrenta al Real Garcilaso, que en penales le eliminó a Club Nacional de Fútbol, muy a mi pesar, terrible semana para Nacional, pero bueno, el Real Garcilaso igual haciendo historia, dando la sorpresa, dando la bocanada de aire fresco, y claro, Santa Fe por tener un poquitito más de oficio, no es que tampoco sea un equipo muy copero, pero por ahí tiene jugadores más experimentados, le damos, tú como yo, el pase a semifinales. Contando también porque no le va a afectar el tema altura. Claro, a ver, Santa Fe había perdido 2-1 allá en Porto Alegre. Luego de local en el Campín de Bogotá, le pasó 1-0. Gol de Wilder Medina, recién fue ayer este juego, al minuto 79. 1-0, chao Gremio, chao Hernán Barcos, por ejemplo, que era uno de los referentes de este equipo. Chao Eduardo Vargas. Sí. Qué bestia, poderoso. ¿No? ¿Cómo estaba de armado este equipo hasta los dientes? Poderoso equipo que se acaba de comer en Santa Fe. Bueno, Real Garcilaso, como decías, 1-0 le ganó al Nacional, luego perdió 1-0 y en penales 4-1 lo pasó. En la otra llave, a ver, el clasificado es Olimpia, Edison. Este equipo ya nos había convencido desde la fase de grupo. Está jugando muy bien el Olimpia, es un cuadro que se lo ve muy sólido. Es de la mano de Juan Manuel Salguero, sobre todo. Está jugando muy bien. Y le pasa a Tigre. 2-0 al cuadro de Tigre. Gol de Freddy Vareiro. En el segundo tiempo fue todo esto. Autogol de Paparato, del marcador de punta de Tigre. Y con eso pasa de fase. Yo me alegro mucho igual por el profe Almeida, porque parece que le devuelve la mística a este cuadro, que es uno de los Pepa del continente, el cuadro de Olimpia del Paraguay. Y sobrepasa, llega a cuartos de final, donde se enfrentará a Fluminense. Fluminense había caído 2-1 en Guayaquil, en el Capo, el Antemelec. Le gana 2-0, habíamos hablado ya hasta la saciedad de este juego, allá en Río de Janeiro, en el Sao Januario. Y cuartos de final, vamos a ver, ¿cómo vas tú? ¿Cómo pronosticas? Yo juego por Olimpia, entonces las también semifinales para mí serían Atlético Boca y Santa Fe Olimpia. También Santa Fe Olimpia. Nosotros ya predecíamos un Olimpia Melec. Y luego yo te había dicho Santa Fe Melec en semifinales. Y bueno, será un Santa Fe Olimpia a mi gusto. Y le voy a dar el paso a Santa Fe hasta la final. Y se lo va a comer el Atlético Mineiro. Yo, para mí, la final sería Atlético Mineiro Olimpia. Olimpia, bueno, para Olimpia es un cuadro con mucha, mucha casta copera. Y con un cuadro muy sólido que ha conformado en este año, me parece que pueda llegar a la final. Atlético Mineiro Boca, en esa semifinal yo le quiero ver a Atlético Mineiro, porque sí. Es un cuadro que muy vistoso, muy lindo para verlo jugar, pero de pronto esa defensa como que a veces uso falda. Sí. Pero bueno, nos vamos a jugar entonces por el Mineiro. Y bueno, esto con Copa Libertadores, vámonos a la pausa musical. Hemos desglosado lo que ha sido el máximo torneo continental. Estamos con referente de música brasileira. Creo que nos vamos por una opción ahorita más comercial para la pausa. Lo que había solicitado Edison, ¿qué se viene? Skank. Es justamente un grupo de Belo Horizonte que tiene su fama, pues también a nivel latinoamericano, con un tema que justamente hace homenaje al fútbol, un videoclip que hace homenaje al máximo clásico del estado de Minas Gerais, como es el Cruzeiro Atlético Mineiro. Ahí los vemos a los Skank con las camisetas de sus equipos. Algunos son del Cruzeiro, otros son del Mineiro. Todo haciéndolo en paz y armonía, pero justamente reflejando el arte popular, como dice el inicio del videoclip, más que nada. Así este es el arte popular, el fútbol. Es una pastilla de fútbol. Ya regresamos, Skank. Não há garganta que não pare de berrar. defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Questo è il vostro programma, Calcio e Associati. Regresamos en Full Asociados gracias al aguante de Metal War. One more time. Porque Metal War es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal War. Como no, estamos aquí además gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, los puedes solicitar, los puedes encontrar en electrosupplies.net. Estamos escuchando Paralamas do Suceso, poniendo música brasileña un poquito más pop, más comercial y noventera. Nos da muchos buenos recuerdos de allá de cuando MTV pasaba música y cosas por el estilo. Claro que sí, Eddie. Continuemos. Ahora tenemos que hablar de fútbol internacional. Hubo la final de la Europa League. Se enfrentaban Benfica, Chelsea. Un partido del que no pude verlo todo completo. Para mi buena suerte se me fue la luz, Edison. ¿Qué tal? Nah, ¿qué va a ser buena suerte eso, loco? Hay que ver. Lógicamente, pues me estaba comiendo gorilas, como saben decir. Chuta, y bueno, esto te había dicho que ya me pasó, pues en la final del mundo, en ese... Oye, no, pues... En ese juego, sí te dije, ¿te acuerdas que te conté? Que se te vaya la luz en la final del mundial es para ir a incendiar a la empresa. Loco, me mataba, ya estaba buscando cómo conectarle a la televisión, al carro. Por suerte, por suerte, ¿sabes que en eso sí, no sé si fue una mala broma o qué pasó, pero la luz regresó inmediatamente. O sea, se fue ni 2 minutos siquiera. Se fue, todos, no, la luz, no. Pum, por las mismas regresó. y nos perdimos ahí apenas, ya te digo, un par de minutos máximo. Ahora sí, me perdí el juego, Edison, ¿qué te parece? O sea, vi poco a poco, vino la luz, se volvió a ir la luz y de ahí regresó, ¿sabes para cuándo? Justo para el final. Pude ver el gol de Ivanovic y la, o sea, un chance de eso. Pude ver cómo se perdió, por ejemplo, Cardoso, la oportunidad de sentenciar, porque hay que decir, ¿no? Este debe haber sido un partidazo que la verdad no lo pude apreciar, no lo pude disfrutar, sino partes y solo el final después. Vale. Pero estaba 1-1, ¿no? Edison. El tema es que el Benfica fue el que normalmente propuso el fútbol y el que llegó más al arco, el que intentó más, que se perdió más oportunidades de gol de los pies de Tacuara, de los pies de ¿quién más? De Enzo Pérez. Luego cuando entró la John también, pero lucía sumamente inefectivo y un poquito nervioso. El tema es que el Benfica tenía una semana nefasta. Ha perdido en el último minuto la oportunidad de ser campeón de la Europa League y la oportunidad de ganar en la Liga Sagres, el torneo de Portugal, y ni más ni menos que contra el Porto. Terrible. Bueno, una mala semana, se los vio nerviosos a la hora de definir el Benfica, que alineó pues con Arthur en la portería. Por el costado derecho marcaba André Almeida, este que Jefferson Montero lo volvió loco a su tiempo. Los zagueros centrales Luis Somme y el otro zaguero Ezequiel Garay. Por la zurda corría Melgarejo. El medio campo con Matic, con el jugador Enzo Pérez. Por izquierda te corría un poquito Rodrigo. Línea de tres en la ofensiva con Tacuara, Cardoso, con Salvio y con Gaitán. Un cuadro interesante, muy sudamericano, muy todo, pero realmente se nos queda, pues. Y cuando más bregaba por buscar el tanto de la apertura, justo llega ya esto en el segundo tiempo, en el gol del niño Torres del Chelsea, lo dejan solo para que defina. Normalmente ese es el clásico gol de Torres, ¿no? Que le mandas balón profundo para que él llegue solo. El Chelsea que alineó con Peter Cech en el arco. O sea, no me gusta este equipo, pero sí simpatizo con Peter Cech, con Lampard, Azpilicueta que corrió por la banda derecha. Tres, Ashley Cole siempre por la zurda. Los zagueros centrales Tim Cahill. No, es Gary Cahill este. Claro, este es el otro, es el australiano Simón. Y Ivanovic, el zaguero serbio. Los de corte con David Luiz, este se lo subió a jugar en el corte. Sí, David Luiz, que resulta que fue figura en la semifinal, en los cuartos de final. Yo a mí te he dicho que nunca me pareció un muy buen defensa, pero no sé, ahora lo tienen hasta de volante de marca jugando a él de cabeza de aire. Y el gran capitán Frank Lampard es un jugador con tanto corazón. Que bueno, por él chévere que queden campeones. Por la derecha, los mediapuntas, por la derecha Ramírez, por el centro Juan Mata, por la izquierda Oscar, este jovencito brasileño de mucho futuro, que promete mucho, que mínimo ya es titular en el Mundial, y hombre en punta el niño Torres. Los dirigía el señor DT Rafa Benítez, al que nunca lo quisieron los hinchas del Chelsea, siempre le han hecho mala leche, mal ambiente, ni cuando le iba bien, ni ahora que gana incluso la Europa, le quieren. Es un técnico que por su pasado con el Liverpool, glorioso, grandioso pasado con el Liverpool, no cuadra simplemente para la gente del Chelsea, y no va a estar pues ya la siguiente temporada. Irá así Mourinho, y si va Mourinho, que ya es casi un hecho creo, exige que se lo retenga Frank Lampard, que quería más bien salir ya del club y buscar otro, probar algo distinto, ¿no? Es que Lampard es Lampard, loco. Bueno, luego llega el gol de Tacuara, Cardoso de penal. Yo dije, este se come como contra España. Como contra España. No fue así, bueno, aquí la mete, pero igual luego se come una. Aunque hay que decir que no sé si fue Ivanovic, pero unas salvadas igual espectaculares antes que intente rematar finalmente. Y luego llega el gol de Ivanovic de cabeza, minuto 92. Qué terrible, tragedia para el cuadro de Benfica. Persiste la famosa maldición del técnico húngaro. ya se me fue el nombre, que dijo que en 100 años no volvía a ser campeón de Europa. Y Benfica es el cuadro más cebollita que existe, con tantas finales de Champions y de Europa, como se llaman actualmente estos torneos, perdidas, pues. Sin duda, sin duda. El Chelsea ya, no sé, yo no lo consideraba un club así de prestigio mundial realmente. En la década de los 90, o sea, para mí era un cuadro importante de Inglaterra, pero en función de la inversión que ha tenido este equipo, imagínate la dimensión que ha alcanzado, ¿no? Al punto que aquí en Ecuador mucha gente le encanta el Chelsea, no solo que le gusta, le encanta. Y ha conseguido títulos, pero muchos, muchos. Todos los que seguimos el fútbol desde antes nos parece bien whatever este equipo, por claro, más de que ahora esté en la élite mundial. Pero también hay que perfectamente se reconoce que es el tema de la inversión económica, pues básicamente. Con esto ya le suma a su Champions League conseguida el año anterior, que fue la primera. Ahora consigue su primera Europa League en este 2013, ¿no? Así es, bueno. Hubo campeones había el pasado fin de semana. Ahora sí, ya se coronó el Fútbol Club Barcelona, con pues venciendo a quién fue que ganó. No me acuerdo, pero le saca 10 al Atlético, pues. Le saca 10 puntos al Real Madrid con 91, es campeón absoluto, segundo, como ha pasado últimamente en muchas ocasiones Real Madrid. El tercero será el Atlético. Y ya están. Y cuarto para el repechaje de Champions, Real Sociedad. Europa, claro, pero League. Falta la última fecha donde todavía podría sumar el Valencia, que ese sería el otro. Y el Betis todavía tiene chance de colársele al Málaga, aunque le veo difícil para los puestos de Europa. Son tres de Europa, pues Valencia, Málaga y Real Betis serían los que van a Europa League. No, ya Betis no va. No, pues son tres. A Europa League va el quinto, el sexto y el séptimo. A eliminatorias de Champions va el cuarto. Pues, y a Champions League va el primero, segundo y tercero. No, ¿así? Uh-huh. Yo sabía que era de esa manera, Edison. Bueno. Todavía falta, ¿no? Faltan todavía algunas fechas. Son 38. Pero entre los que están peleando para el descenso, La Coruña, Celta de Vigo, Mallorca y el Real Zaragoza. Claro, a ver, son 19. Sí, claro, son 38 fechas. Falta todavía por jugarse. Y claro, también el tema es como ya no tiene nada que ver en la Champions, ya que les importa. Sí, el Mallorca, el Celta, una pena, ¿no? Que volvieron La Coruña y Celta con tantas ganas y parece que se vuelven a ir. Zaragoza, Granada, creo que ya salva. Otro campeón, otro que puso mucha plata en esta semana fue el Paris Saint-Germain. Uh-huh. Ya quedó campeón. Segundo el Marsella, tercero va el Lyon, cuarto está el Lille. Hasta ahí los premios. Ajá, Lille que buscaría entrar que estaría entrando a Europa. Con el Nice, con el Saint-Étienne todavía están peleando ahí. Ya Champions fijo, París y Olympique Marseillais. Hoy entre los descendidos, el Nantes, el Troyes y el Brest. Eso se van, vuelve Mónaco. No era malo este equipo del Brest. Ya, de una mala temporada. Vuelve Mónaco, que dice que ya lo suma a Radamel Falcao. ¿Mm? Parece que le van a poner buena plata a este cuadro, como para que vaya Radamel Falcao. Debe ser. Debe que están poniendo muchísimo billete, debe ser. El regreso del Mónaco a la serie de privilegio de Francia. Ya se acabó la Eredivisie, ya de Francia faltan dos fechas todavía. En la Eredivisie sí ya acabó su temporada regular, con el Ajax coronándose como campeón, como el PSV Eindhoven como el gran segundo. Y estos se van a ir a Champions League. Así es. En Alemania ya el campeón, bueno, ya habíamos repasado rápido, Bayern Múnich, primero, segundo Dortmund, tercero Leverkusen, irán a Champions, el Schalke al repechaje, mientras de Europa League va el Freiburg y el Frankfurt. Es la gran sorpresa es este Freiburg, que O Freiburg, ya voy a leerle bien. Tema es que, bueno, en Holanda, Ajax, PSV, el Feyenoord y el Vitesse van a jugar Europa League. Si es que Renato Ibarra no es transferido, tendrá una linda oportunidad pues para jugar la Europa League. Sí, claro, en este equipo alemán que tú decías, el de Friburgo, recién ascendido y con una buena gestión, haciendo las cosas bien en lo financiero, lo tienen aquí pues peleando y prácticamente clasificado a la Europa League. Es Freiburg, efectivamente. Eintracht Frankfurt y el Hamburgo por ahí todavía peleando. Vamos con lo que pasó en Italia. Juventus, Napoli directos del AC Milan estaría para repechaje de Champions. En cuanto a Europa League, está Fiorentino, Udinese. Y sí, bueno, señor. Lazio también buscaría por ahí un chance. La primera liga de las Sagres en Portugal. Oye, descendidos, nada más. Espérate, descendidos. El Palermo, el Siena y bueno, el Pescara, ¿no? Una pena. ¿Quién regresa? A ver, en Italia volvería porque también están. Serie B de Italia. En la Serie B italiana, pues va el que parece que va. Todavía está, ¿no? Está muy, muy disputado entre Sassuolo, el AS Verona, este cuadro ni idea. Nunca lo había escuchado. Uh-huh. Y el Livorno, la posibilidad de ascender. Livorno, que es más conocido, ¿no? Ya sabemos que onda. Bueno. Sassuolo tampoco, ni idea. Sigamos, Eddie, ¿qué vamos ahí? En Portugal, te decía, ya como para cerrar esta parte, el cuadro iba el Benfica punteando toda la temporada, pero en el partido del fin de semana, en el último minuto, lo pierde contra el Porto y en Lisboa, ¿no? Y con eso el Porto se hace del primer lugar y con la excepción de quedar campeón. ¿Verdad? Vamos a revisar, porque en la última fecha, el Porto lo juega contra Passos de Ferreira, pero de visitante. Mientras que Benfica juega. Ah, no, pero yo creo que la cosa igual está para el Benfica. Benfica juega de local contra el Moreirense, que está casi descendido. Mientras que el Porto va a jugar contra Passos de Ferreira. Y este equipo, el Passos de Ferreira, aunque ya está asegurado, yo creo que tal vez le entregue el partido, ¿eh? Porque ya está asegurado para la Europa League. No, ni sube ni baja de ese tercer puesto. Entonces está fregado pues el Benfica, que pierde en el último minuto el partido clave. Bueno. Contra Porto. Bueno, eso con las ligas europeas. Ya se conoce la delegación alemana que va a jugar contra Ecuador. Después de hacer una jugada celestial, un gol. Cuéntanos, tú eres experto en el fútbol alemán, Edison. ¿Cuál sería el 11 de esa selección? Bueno, vamos a mencionar los 23 convocados por Joachim Löw para este juego. No va a ir nadie del Bayern, no va a ir casi nadie del Leverkusen. Sí hay convocados, diré, del Borussia Dortmund, pero gente que no es habitualmente titular. Entonces, los porteros son René Adler del Hamburgo, Robert Ziller del Hannover y Marc-André ter Stegen del Borussia Mönchengladbach. Creo que el titular va a ser René Adler, que ha venido siendo normalmente el segundo a bordo tras Neuer, que no fue convocado. Yeah. Los defensas, Denis Aogo del Hamburgo, Andreas Beck del Hoffenheim, Benedikt Höwedes del Schalke 04, Marcel Janssen del Hamburgo, Per Mertesacker del Arsenal, Heiko Westermann del Hamburgo, Philipp Wolfsheil del Bayer Leverkusen. Aquí claramente los centrales van a ser Mertesacker y Höwedes, que de hecho normalmente son los titulares en este cuadro del... En la selección. En la selección, de hecho. Ajá. Sí. El volante, el zurdo aquí es el del Hamburgo, Janssen. Mientras que el derecho vendría a ser este jugador... No, Wolfsheim también es zaguero central. El zurdo sería Westermann y el izquierdo sería Janssen del Hamburgo. Okay. Más o menos así se pagarían. Porque los titulares del Leeds son Lam del Bayern y Schmelzer del Borussia. Los volantes: Lars Bender de Leverkusen, Sven Bender de Borussia Dortmund, Julian Drax de Schalke 04, Kevin Grosskreutz de Borussia Dortmund, Aaron Hunt del Werder Bremen, Nikolai Müller del Mainz 05, Roman Neustädter de Schalke 04, Lukas Podolski del Arsenal, Stefan Reinsart del Bayer Leverkusen, Sidney Sand del Leverkusen, André Schürrle del Bayer Leverkusen. A ver, aquí sería Bender del Borussia con Draxler, los volantes de corte. ¿Ya? Los mediapuntas, porque Dele juega 4-2-3-1, serían Grosskreutz por la derecha, sería Podolski, Dele por la zurda, y ahí la pelea entre Neustädter y Schürrle. Uno de estos sería el que entre por el centro, o también podría ser por la derecha y que Grosskreutz entre por el centro. Ya, y más adelante, Edison. Max Kruse de Friburgo, esta sería la gran revelación de este equipo que decíamos que va a la Europa. Y Miroslav Klose de la Lazio, que obviamente sería el titular y que ya nos ha vacunado. Terrible. Bueno. Y es una selección que es buena, es poderosa. Ya con Podolski y Klose tienen mucha diversión en nuestros zagueros. No van a temer nuestros buenos defensas, creo yo. Este partido, si es como para jugarlo bien, para sacarlo bien, si es que jugaba la titular de Alemania, yo creo que nos iba mal, porque obviamente iría Müller, iría Götze, iría, bueno, Klose igual sí iría. Básicamente son 6 titulares los que se bajan por no convocar a los finalistas con Joachim Löw. Terrible selección. Y bueno, yo sí tuviera fe a nuestra saga, pero sí, ¿por qué no? De verdad, no sé, Alemania es, para mí ahorita, te insisto, que es la selección número uno en cuanto a mi personal favoritismo a ganar el Mundial de 2014. Muy bien. ¿Vamos a la pausa? Vamos, una pausa. ¿Qué tienes de pausa? Ya al volver, ¿qué, Jesse? ¿Qué pasa con Barcelona aquí? El jurista, el especializado. ¿Cuál de jurista, loco? Se va a ofender la gente que realmente sabe de eso. No, no, no hay por qué decir esas cosas. Bueno, puede ser que más sabe, porque yo no tengo. No, ¿quién es que tenga idea? La verdad es que no sabemos qué pueda pasar. Solo vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido. Pero vos sabes más. Y a dar ejemplos de lo que ha pasado, eso sí. Vamos con algo de la música brasilera clásica. Quien la sigue va a ubicar de ley a Ivete Sangalo. Y no precisa mudar. Esto es, digamos, yo diría que ya es de lo más clásico, ¿no? Una cantante de los 80s, 90s, que ha hecho, ha sido la que probablemente con más éxito ha conseguido fusionar música occidental, o sea, algo de pop y ritmos tal vez no tan propios de Brasil con el folclore de allá, ¿no? Ya regresamos. Precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada, se eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita numa cama pequena, te faço um poema, te curo de amor. Então você adormece, meu coração dobra assim, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração dobra assim, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus filmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber. refazer o seu jogo, deixar tudo do seu rosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena, te faço um poema e te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente sempre esquece de tudo que passou, de tudo que passou. Se ajeita na cama pequena, te faz um poema de novo de amor. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente se esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração enlouquece, e a gente se esquece de tudo que passou. Fútbol asociado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Regresamos de Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net. Se viene el tema de, y toda esta semana ha sido noticia de las auditorías y va a Barcelona. Cuéntanos qué has entendido de todo este revolú. Algo de lo que, bueno, yo sí he insistido aquí desde Fútbol Asociados. Qué pena que no seamos más masivos. Me encantaría poder prender más alarmas y haber podido martillar sobre el público barcelonista, no sé, con mayor insistencia sobre que este club se lo ha saqueado, ¿no? Se lo ha saqueado desde hace rato. Las auditorías de estas que se han realizado son prácticamente apuntadas a los últimos periodos, nada más, ¿no? Periodos 2007, 2011. Se teme mucho y es que esto es evidente. O sea, mi criterio es el siguiente. Y no creo que nadie lo diga en ningún medio de los más masivos, porque hay demasiados intereses en juego. Acá, como no hay esa vaina, pues podemos decir la realidad. Y es que tú ves que las auditorías van, por ejemplo, del periodo 2007-2011, ¿por qué no van más atrás?, te pregunto yo. Y la respuesta es simple y tiene que ver con los beneficios políticos y relaciones que hay en las altas esferas y gente de alta sociedad, digamos, de dinero, de poder, ahí en Guayaquil. Es decir, poco probable, me parece, que los señores Noboa se metan a cuestionar el manejo de personas que de una u otra manera, comercial o simplemente de manera amistosa, están relacionados con ellos. Es decir, no van a ponerse ellos a auditar a Borer, por ejemplo, no van a ponerse ellos a auditar a Rollero y etcétera. Me explico. Es así, Edison. Entonces, por el momento se hizo 2007-2011, donde probablemente el que queda mal es Maruri, el que queda mal es Harf, gente que, digamos, políticamente tiene menor peso que otras personas que te he mencionado, y debido a que también gente que hoy está involucrada en el manejo de Barcelona, en lo que es la directiva de Barcelona, ya estuvieron antes, pues, en épocas de Gretzel, de ¿cómo es este? De Borer, y así, ¿no? Eso es pana. Ahora, en cuanto al manejo de Barcelona, pues le han saqueado al club. O sea, y para dar una muestra, hay, por ejemplo, un vehículo marca Hyundai comprado a nombre de Barcelona que no aparece. Es un Hyundai Santa Fe que lo ha comprado Barcelona y no aparece, Edison. ¿Qué tal? La compra fue efectuada de este vehículo. Aquí dice, ¿no?, número de chasis B81BP4U63-4299. No se puede determinar su ubicación actual, su situación al momento. Es una de las cosas que, por ejemplo, dice este informe. Así, muchas otras situaciones, como que Barcelona mantiene una deuda con el SRI que llega prácticamente a los $2,350,000. ¿Qué tal? Y bueno, es el monto de también dos deudas. Hay pagos a proveedores fantasmas de Edison. Hay cobros que no hace Barcelona, por ejemplo, beneficiando a empresas de seguro vinculadas con directivos del cuadro. Mira esto, verás. Mira, Barcelona facturó menos de lo que debía por diversos contratos. Por ejemplo, existe una diferencia de $670,000 por el acuerdo firmado el 28 de septiembre del 2008 con la empresa Relad S.A., ladrones. Los amarillos tenían que recibir $700,000 durante la vigencia del contrato y únicamente recibieron $30,000. ¿Qué tal? Dice que en las transferencias que realizó el Banco Pichincha por el nombre, por ceder el nombre comercial del estadio, dice que hay $1,625,000 de ese dinero sin documentación alguna, sin respaldo. Hay débitos y transferencias bancarias que no tienen una documentación física y apropiada que diga dónde están ese $1,620,000. Hay otro $1,300,000 que se ha calculado por fuera, que también no tiene ningún tipo de documentación física que respalde o que diga qué pasó con esa plata. Te hablo de $1,300,000, Edison. De esto, otro monto que te digo del Banco de Pichincha, que obviamente no tiene nada que ver el banco porque el banco pagó, hay un manejo y hay una estela ahí de humo sobre $1,620,000 que no se sabe en qué se gastó o qué se hizo con esa plata, por ejemplo. En cuanto a contratos, mira, el caso de Miller Bolaños, que en el 2008 se supone que $100,000 se lo compró, pero como había una deuda de $45,000, le entregaron los derechos deportivos a él para que se fuera a Liga de Quito. ¿Qué tal, Edison? Y bueno. ¿Mm? Y cuando, así, cuando se lo estaban negociando, se supone como en $150,000. Y así. Y no se dice quién hizo esto, ¿no? O sea, la cosa es que la auditoría esta solo dice todos los problemas que ha habido, ¿no? Barcelona tiene 137 juicios, por ejemplo. 26 ya tienen una sentencia. Eso más o menos equivale de los sentenciados como a $755,000. Más otros que se calculan, o sea, más de $1,000,000 en juicios Barcelona. Y tiene, tendría 109 juicios todavía por resolver. ¿Qué tal? 109 juicios. Todavía, 26 ya están sentenciados. O sea, más de 100 juicios es una cosa escandalosa, realmente. Es inmanejable, o sea, yo no entiendo cómo... Pero aquí también hay algo que yo decía, ¿no? Obviamente en esta auditoría no se dice, por ejemplo, que en ese periodo del 2007 al 2011, y yo lo recuerdo haber leído, te he comentado, pues, en el comercio, y tú sabes que el comercio es gente que hace un periodismo bastante serio, ellos saben hacer periodismo de ley, deben tener sustento para lo que dicen, sobre todo para decir algo como lo que leí. Decían que, por ejemplo, los señores Noboa, en la época de Maruri, pusieron 2.5 millones de dólares a Barcelona con un interés que superaba la tasa activa de entonces. O sea, básicamente lo pusieron al chulco. ¿Qué tal eso, Edison? Y eso no sale en esta auditoría, lógicamente. Y no lo dice nadie. El comercio lo dijo, y me acuerdo, es un periódico que, es más, yo lo tenía por aquí, no sé, se me perdió, como hace 2 años lo publicó, en primera plana. Y obviamente, ¿qué te van a decir los Noboa? ¿Te van a auditar bien al club? ¿Van a decir las plenas? ¿Van a decir quién se robó la plata? No. Si ellos prestaron plata al chulco, porque eso es prestar plata al chulco, al Barcelona, al equipo que ellos dicen hoy representar, defender, amar y querer. Entonces, esa es la triste y terrible situación de este club, el más popular del país, que genera millones, de Edison. Pero ¿por qué tiene tanta deuda? Porque simplemente se roban la plata. Esa es la realidad. O sea, yo te había dicho, Edison, hay que poner mucho ojo. El año anterior Barcelona generó más de 3 millones de dólares en asistencias, en taquilla. Algo así como 3.600.000 fue, Edison, ¿te acuerdas? Sí, sí, güey, fue una taquilla. Imagínate, Edison, 3.600.000. Con eso compras el plantel de más o menos el 50% de nuestros equipos de la primera A, pues. Claro, el presupuesto del Manta era de 2 millones y pico, por ejemplo, para un año entero. De la mayoría, de todos los que lo superas a todos hacia abajo. Sí, lo superas a todos prácticamente. Entonces, hay que decir, o sea, ¿qué pasa con esa plata? Si Barcelona es capaz de solo en taquilla, obviamente en un buen año, generar casi más de 3.5 millones, ¿cómo es posible que no pueda atender una deuda de no sé, o pagar... los juicios que tiene, o sea, la deuda que tiene, por ejemplo, con el SRI, que son 2.5 millones, no se entiende cómo Barcelona no puede pagar esas cosas. Si estamos hablando solo de taquilla, ¿cuánto puede generar? Si generó por venta del nombre del estadio 4 millones de dólares, Edison. Debe a, o sea, a debería, Interagua. Debe a Interagua, debe al SRI, debe a proveedores. Entonces es terrible, o sea, Barcelona... Si realmente alguien hiciera algo por Barcelona, lo que haría es, número uno, investigar a todos esos proveedores fantasmas a los que se les giraba los cheques. Número dos, investigar y preguntar por qué, si le tenían que pagar cierta cantidad de dinero por servicios y demás, solo cobraba una o dos facturas por valores inferiores, como ese ejemplo que te di, ¿no es cierto? Y número tres, debería determinar responsabilidades, pues. Y se supone que una auditoría forense, una auditoría bien hecha, debe determinar responsabilidades. Esta es una auditoría simplemente de... No sé exactamente de qué tipo se llama esta, pero solo es más o menos para conocer la situación del club. Entonces, lo que se ha buscado es evitar mancharse las manos y hacer problemas con gente con la que no les convendría hacerse de malas a los señores Noboa, porque son gente con la que hace negocios, gente con la que está vinculada incluso por familiares, por simple simpatía. Y esa es la triste realidad de Barcelona. O sea, los señores Noboa nunca van, creo yo, al ponerle un juicio a la gente que se ha robado la plata en este equipo. Y lo único que le queda a este equipo es generar tanta plata como ha generado y rogarle a las fuerzas del universo que no se robe la administración actual. Esa es la realidad. El tema con Barcelona es que siempre, o sea, de lo que he visto, siempre se espera toda la plata que genera, que la genera, pues, al tener la dimensión que tiene este club, pero no se la usa bien. ¿Qué tal a ver... Dice que según el informe este no existen informes económicos de Barcelona aprobados por una asamblea. O sea, más claro se hace a la loca todo. Afortunadamente hoy los socios se van a reunir hoy día viernes. Hay socios que como no tienen mayores vínculos, presionan. afortunadamente. Pero hay que decirlo, sabemos también de hinchas, por ejemplo, representantes de la barra organizada de Barcelona, de Guayaquil, que por ejemplo recibieron dinero en la época de Maruriff. ¿A pretexto de qué? Y entonces no, claro, recibieron beneficios. Y por ejemplo, no va a haber la presión popular para que se develen muchas cosas, porque mucha gente que puede manejar a otros grupos apoya a ocultar la situación real de Barcelona. Es más o menos lo que se ha visto, Edison. Sabemos hoy, y no sé si tú estuviste al tanto, pero hubo gente que fue separada, creo que de la hinchada, bueno, de la Sur Oscura, de la hinchada de Barcelona. De las cosas hace poco yo. Creo por tener algún tipo de relación, de por dar la veña a las acciones que tenía Maruri, ¿no? Pero desafortunadamente hay gente que es fácil de comprarle la conciencia, y en vez de ayudar a ejercer presión para que se clarifiquen las cosas, mejor se quedan callados. Y así nomás hoy que se supone que cantan nombres, ¿no? Hoy día, eso te decía, afortunadamente los socios de Barcelona, muchos no tienen cola de paja, muchos no tienen nada que ser, por lo que ser reclamados ellos, más bien es gente que ama al club y ha aportado, y puede entonces exigir. Ojalá sean la mayoría, ojalá puedan hacer que paguen los culpables. Mira, y si no es penalmente, aunque sea moralmente, yo particularmente, así picado, ¿sabes qué haría? Haría una placa al inicio del estadio, ¿no? Que diga toda la gente no grata de Barcelona. Te juro que pusieran nombres y apellidos. Este es ladrón, se llevó tanto. Este es ladrón, se llevó tanto. Y así. Yo lo haría, te juro que yo lo haría. Pero hacer sanciones morales, ¿no? Llevar a la cancha carteles con los nombres de... Yo te juro que hay miles de acciones que se deberían tomar contra toda esta gente que básicamente son ladrones. O sea... Y es triste porque tú lo que tú ves aquí en Barcelona es algo que pasa, por ejemplo, a nivel de nuestro país, en empresas, en instituciones públicas. Se ve en todas partes. Se ve en todas partes. Y ahí es cuando uno dice, realmente el fútbol, a veces los equipos son micro sociedades que reflejan una gran realidad, la que ha pasado en Ecuador muchísimo. Se dice que hoy no pasa. Particularmente he visto muchos casos en los que sí. Sí, oh, claro. Pero... Y hay noticias siempre. Yo mismo me he enterado normalmente de tantas cosas, de que hay juicio por esto. Que yo tengo familiares. Y tanto, sí, que, he tenido conocidos que trabajan, no sé, en instituciones públicas y he oído cosas feas, ¿no? Lamentablemente esto. Y yo voy a lo siguiente. Esto no se trata, por ejemplo, de un gobierno. Se trata de la gente, lamentablemente. Porque tú sabes que quienes han manejado... Mira, yo te voy a sacar algo que es una máscara social. Dicen que no, que a veces que la gente de estratos bajos, que son los delincuentes, los que no tienen educación y ni sé cómo. ¿Quién lo ha manejado a Barcelona? Ha sido gente normalmente de alta alcurnia, como se suele decir entre comillas. Y se demuestra únicamente el robo de gente que se supone es de bien, como se suele decir socialmente. ¿Pero qué es lo que estamos viendo, Edison? Porque es la verdad. Y así nomás. Bueno, metiéndonos al clásico del astillero, precios para este partido. Esa general a $20, dice que zona, que solo para los visitantes vendría a ser esto. O sea, la general es 20, pero si ¿qué es lo que tienes que presentar para confirmar que eres barcelonista? Una tarjeta que se llama Amarillo Soy Yo. Ya. Ajá, que no sé, pues los hinchas de Melec de todas formas tienen ya direccionado una ubicación. Y esto creo que es algo dirigido, loco. Esto lo prende la dirigencia de Barcelona en retaliación a lo que pasó en el Estadio Capoel, creo yo. Al hecho de que se le haya hecho, o sea, que se haya puesto la venta de los boletos para la hinchada de Barcelona tan cerca de la de Melec, al hecho de que se le cobre partido tras partido una entrada costosa siempre a la hinchada barcelonista. Y entonces ahora como que protestó, y ellos dicen ¿por qué? Porque a nuestra hinchada en todo lado le ponen... O sea, el hincha de Barcelona, en el único estadio en el que paga menos de $10 por ir a una popular, es en el Monumental. Y de ahí cuando juega con Nacional, que Nacional normalmente te pone a 8.50, 7, por ahí, la entrada. De ahí todo el mundo le pone a $10 la general a Barcelona. Entonces dijo Barcelona, como Emelec es el único que trae hinchada acá a Guayaquil, o sea, en gran número. Que tiene una presencia, le vamos a poner alto. Significativa. Y además se sabe que la hinchada de Emelec quiere ir al partido. Ahora, yo tengo que decir que esto me parece un desatino. O sea, este tipo de medidas siempre que generan, Edison, violencia, ¿o no es así? Normalmente es así. Aquí ya hemos dicho que una buena opción, bueno, si tú quieres que limitar a la hinchada visitante, pues limita el número. Pues vendemos 4.000 entradas de Emelec, punto. Está establecido, pues loco, nunca le vas a poder dar de más del 10% del aforo total al rival. Tiene que ser... ya se me olvidó el porcentaje exacto, Edis. No sé, pero no es más del 10%. A ver, preferencia 20 y el resto de entradas. Lo que pasa es que no va preferencia el, o sea, la norma dice que al equipo visitante se le va a cobrar al menor valor, o sea, la entrada que cueste menos, sea donde tú que lo ubiques, le vas a cobrar al menor precio. O sea, si tú dices, no, es que la hinchada de Emelec va a palco, igual tendrías que cobrarle a precio de general el palco. ¿Sí cachas? Esa es la norma, o sea... Y como Emelec va a preferencia, entonces 20. Ajá, ¿qué es lo que cuesta la general? Porque el palco va a 30 y 35 y la adicional de subida a 35. Yo creo que no está bien lo que hizo la dirigencia amarilla. Obviamente los hinchas barcelonistas dicen bien, o sea, si a nosotros nos hacen eso todo el campeonato... Nosotros una vez hacerle al Emelec, ¿qué más da? Pero no me parece. Me parece que esto es prender una mecha para que gente que no es tan calmada, no es tan comprensiva, vaya a desquitarse destruyendo instalaciones, agrediendo autos, agrediendo personas. Vas a crear un mal ambiente. Esto es un mal precedente. En la siguiente, Emelec le va a cobrar más a Barcelona y así, o sea... Retaliación tras retaliación. Y esto es como el conflicto entre palestinos e israelíes. Una cosa así. Entonces, para mí es una mala decisión, Edison. O sea, tratando de decirlo así, sin mayor apasionamiento. Para mí es una mala decisión, si tú te lo pones a ver. No, bueno. No apoyamos aquí ese tipo de decisiones de inflar las entradas. Hemos protestado siempre aquí. Acabamos de recibir el costo de Ecuador versus España, 14 de agosto, 3:30 desde el Estadio Monumental. General $30, tribuna 80, palco 120, adicional de suite 150, DM8. Así no. Y eso, bueno, con esto se va aprendiendo el clásico del astillero. No sé si de pronto tengas un 11 tentativos. Chuta, se me perdieron, pero de Barcelona, a ver, en Emelec regresa José Luis Quiñones. Estará junto a... Bueno, va a Adrer, va a Vera, va a Bagui, va a Quiñones, va a Chilier. En la media está Pedro Quiñones, parece que iba a ir Polo Huila. En la ofensiva Marlon de Jesús con Mondaini, no sé si es que vaya Mena, esa era una de las dudas, e irá Egner Valencia, de lo que tengo entendido. Barcelona. ¿Va Marcos Quiñones o Marcos Caicedo o va Mena? Esa es una duda. En cuanto a Barcelona, es duda Banguera, se golpeó la rodilla. Todavía no se sabe, hoy día sí va a dar ya un diagnóstico. Del resto del equipo irá lo que se conoce. Paredes con Erazo, Perlaza, con Nazareno, con Oyola, Grueso, Díaz. Irá José Ayovino, va a ir Arroyo, confirmado. Y adelante estaría Nahuel Pan. ¿Y por derecha quién va? Paredes, ¿no te dije? Velasco, me olvidaba de Velasco. Ya, ok. Entonces, sí, más o menos con lo mismo que ha jugado Barcelona. De lo interesante que escuché, gente de México va a estar en Barcelona. Se quiere suscribir algún convenio. Dicen que esta gente que viene de México incluso quiere hacer alguna inversión en divisiones inferiores para empezar a sacar uno que otro jugador destacado para que vaya allá. Y que les interesa un zaguero, uno de esa línea de cuatro le interesa a México. Mientras el otro que interesa a México es Damián Díaz y José Ayoví. Tres jugadores de Barcelona se vienen a ver en este clásico. ¿Qué tal? para la economía terrible de Barcelona sería interesante. Ojalá que terminen las arcas de Barcelona. Lo mismo el tema de Frickson Erazo, que supuestamente va a Europa. 3.8 millones estamos ofreciendo de euros. Southampton, pero también se pone a la cola el fútbol español. No es totalmente cierto, parece lo del cuadro inglés. Veremos. Ya nos vamos entonces con los pronósticos de esta fecha, la cual empieza hoy mismo, viernes, en horas de la noche. Cuéntanos, Edison, cuáles serán los juegos de esta noche. Tenemos jornada viernes, sábado, domingo. Ahora sí. Bueno, arrancamos viernes, 7:45, cancha de Loja. Un duelo complicadísimo. Liga de Loja recibe al Deportivo Cuenca. Ya te decía, en Reina del Cisne pitará Daniel Salazar. Liga de Loja, Deportivo Cuenca. Gana el local 1-0. ¿Vos qué dices? 1-1. Vamos hasta el estadio Rumiñahui, Liga Cantonal de dicho cantón, en la ciudad de Sangolquí. 17 horas del Independiente, esto ya sábado. Independiente recibe a la Universidad Católica. Buen juego este. Creo que va a ganar la Católica 2-1. ¿Vos, Eddie, qué dices? Triunfo Camarata, igual 2-1. Prosigamos. Más tardecito, una hora después, en la cancha del Olímpico Atahualpa, el Deportivo Quito recibe al Macará de Ambato. 18 horas, Central Samuel Aro. El Quito creo que gana 1-0. ¿Vos? 3-1 para el Quito. No, 2-0 debería ser por lo menos. Sí, yo creo que un 2-0 le va al Quito. Sí. Continuamos. En el Hockey de Manta, el cuadro atunero, el cuadro manavita, el Manta Fútbol Club recibe a Liga Deportiva Universitaria desde las 12 horas domingo. Arbitraje de Roddy Zambrano. Yo creo que gana el Manta 1-0. ¿Vos qué dices, Eddie? 1-1 en este partido. Luego, en el 7 de octubre, vuelve el fútbol a la ciudad de Quevedo. El 7 de octubre, de dicha ciudad, el Deportivo Quevedo, a las 2:30 del domingo, recibe al Club Deportivo El Nacional. Gana el Quevedo 1-0. ¿Vos qué opinas, Didi? 2-2. Lindo juego. Continuamos con... Para las 16:45, desde el Monumental, el cuadro de Barcelona recibe al Club Sport Emelec en el Clásico del Astillero, el partido inmortal. Gana Barcelona. Yo creo que va a ganar Barcelona y lo va a hacer 1-0. Gol de Ariel Nahuel Pan. ¿Tú qué dices, Didi? 1-1. Te apuntas a lo seguro, al empate. Oye, a propósito, Miguel Hidalgo dice que se va a retirar del arbitraje este año y va a pitar el Clásico del Astillero. Hace 4 años que no lo hacía. Que este será su juego ya de adiós. El que fue vigilante de tránsito, ¿no? Así es. Rapidísimo, NBA, ya hay finalistas de conferencia. En el oeste será Memphis y San Antonio. En el este está Miami, a la espera de que salga entre Nueva York e Indiana. El otro, más detalles en el programa del día lunes, porque ya nos retiramos nomás. Esperamos que les haya gustado este programa. Oye, y en el cierre, ¿no? De lo que hablamos, de cuánta plata genera Barcelona. Barcelona va a jugar, al parecer, esta Copa Euroamericana ante Lazio, un juego ahí que se va a efectuar en el Monumental. Esto, muy bien, mira tú. Desde hace rato se viene cocinando, no sé qué tan cierto sea, perdón. Será. Veamos, bien. Bueno, esto lo veremos Y eso sí, de Barcelona tendremos más datos de lunes, certeros, o sea, de qué es lo que pasó y para hablar con mayor claridad. Bueno, así es, nos vamos nomás. Gracias por su atención, esperamos haberlos informado también. Divertido y demás, hasta la próxima. Hasta la próxima, esto fue Fútbol y Asociados. Mais forte!